Bueno, lo que nos parece que en esta elección, que como vos decías, se va a desarrollar la semana que viene, el lunes 6, el martes 7 y miércoles 8 de julio, se pone en discusión dos modelos sindicales. Uno es el que representa lo que es la conducción actual, la lista azul, que lo que nosotros decimos es que proponen un sindicato que en general cierra las puertas a los trabajadores docentes de la universidad, porque en general no estimula la participación, no solamente convoca asambleas testimoniales una vez por año para refrendar lo que hace la comisión directiva en las negociaciones paritarias, después podemos entrar un poquito sobre eso, y convoca plenario de delegados también esporádicamente, donde son solamente informativos y no ponen en discusión ninguno de los problemas o de las necesidades que tenemos los docentes. En ese sentido, nosotros proponemos, a partir de la lista Magenta, que es la única lista opositora a la conducción actual, un modelo sindical donde el sindicato esté abierto a los intereses y a los problemas o a tratar de discutir las problemáticas de los trabajadores docentes. En ese sentido, proponemos que los cuerpos delegados realmente existan y se desarrollen en cada unidad académica para poder discutir los problemas particulares que tenemos los docentes y también los más generales. Y una de las cuestiones que nos parece central es que el sindicato tiene que ser independiente de las autoridades. Digo, también ahora vamos a repasar algunas de las cuestiones por las cuales nosotros decimos que esta lista actual, o sea, la conducción actual, la lista azul, es un sindicato que no mantiene independencia de las autoridades, sino que se ha encargado de justamente construir distintos mecanismos de poder a partir del apoyo fuerte de la presidencia de la universidad. Y eso restringe mucho la capacidad que tiene un gremio a la hora de motorizar los reclamos de los docentes. Fran, y ustedes, esto que cuestionan del poco funcionamiento democrático del gremio, quedó bastante evidenciado en la discusión de las paritarias, donde llamaron a una sola asamblea para, inclusive, en realidad, más que todo, para refrendar lo que ya había firmado la CONADU y el gremio. ¿Ustedes consideran que debería haber más espacios de funcionamiento democrático? No sé cómo vienen funcionando los cuerpos delegados, las asambleas en las facultades o en los colegios. Sí, prácticamente desde la conducción no se convoca a participar a los docentes que funcionen los cuerpos delegados, sino que en algunas de las facultades donde nosotros tenemos mayor presencia, hemos convocado asambleas a los docentes para discutir estas cuestiones, pero como vos decías, la asamblea convocada por el gremio fue para refrendar el acuerdo firmado por lo que es la CONADU, o sea, la federación, que fue apoyado también por la conducción del gremio. En ese sentido, nosotros nos desayunamos con la convocatoria de una asamblea para refrendar un acuerdo que estaba muy por debajo de la posición que se había llevado de ADULP. O sea, la posición de ADULP era, aunque sea negociar un aumento salarial del 35%, y el acuerdo firmado es del 27,5 en dos cuotas. Claro. En ese sentido, nos parece que un gremio puede estar en mejores negociaciones para negociar con las autoridades a partir de un proceso que genere la participación de los trabajadores docentes y piense cuáles van a ser los mecanismos para lograr presionar una suba salarial que se acerque al porcentaje pedido en un primer momento, que tiene que ver con la inflación que venimos teniendo hace unos años en nuestro país. Francisco, ¿qué tal? Buen día, te saluda Facundo. Sí. Buen día, ¿cómo andás? Bien, notamos cuando fue el conflicto, cuando estuvo el meollo de la cuestión con la cuestión universitaria y estos reclamos en las paritarias, que había un nucleamiento que tiene que ver con la CONADU histórica, que no está en la ciudad de La Plata, que sí está en otros lugares, que eran muchísimas las universidades que adherían y que formaban parte de esa medida de fuerza. ¿Se sienten un poco que falta esa pata aquí en la ciudad de Las Diagonales? Sí, en el caso de los compañeros que están en otros gremios, en otras universidades y que están nucleados en la CONADU histórica, aunque sea tienen un ámbito más democrático para discutir estas cuestiones y sobre todo una federación que no responde de manera mecánica al pedido de las autoridades. Digo, me parece que lo que diferencia a la CONADU histórica de la CONADU es la relación que vienen estableciendo con las autoridades nacionales, con el Ministerio de Educación, y eso se nota a la hora de discutir las negociaciones paritarias. Claro. Francisco. Digo, como un ejemplo más de lo que por ahí que da cuenta de este modelo que nosotros llamamos cerrado y poco democrático de la conducción actual, es la reforma que se dio del estatuto del estatuto del gremio a principio de año. Y fue una reforma también que nos enteramos de la noche a la mañana de que estaba discutiéndose la reforma de estatuto y ni siquiera nos acercaron los borradores de las propuestas para hacer las modificaciones al estatuto, sino que nos enteramos en la asamblea, digo, del contenido que se estaba discutiendo ese día. Así que no tuvimos posibilidad de discutir en las facultades con nuestros compañeros cuáles eran las principales cuestiones que se iban a reformar y en ese punto llegar a una posición o que cada delegado y los compañeros que no somos delegados tratamos de activar en las distintas facultades, llegar con una propuesta o con un mandato de nuestros compañeros en relación a la posición relativa a la reforma. Claro, digo, sí. Esta reforma además fue claramente regresiva porque se quitó representatividad a la oposición y se agregaron años de mandato a la conducción. Eso del estatuto, pero que además también era el convenio colectivo, digamos, para los docentes que todavía no tenían un convenio colectivo de trabajo los docentes universitarios. Claro, el convenio colectivo es algo que se viene, que la conducción actual lo viene proponiendo como una victoria del gremio, y eso no es tan así, porque hasta ahora el convenio no se ha publicado, e incluso en la última negociación salarial, una cuestión que era importante para todos los docentes, que se había firmado y que en principio tenía que ponerse en funcionamiento desde el año pasado hasta el 2019, era lo que se llama la jerarquización docente. Claro. Que la jerarquización docente quiere decir justamente jerarquizar la función docente en términos salariales por el retroceso del salario. Entonces, esa jerarquización que se había firmado suponía una mejora salarial del 5% en un plazo de 5 años, o sea, del 2014 al 2019. Ya el año pasado, en vez de acordarse un 5%, se acordó un 2,5, y este año, con la firma de las paritarias, directamente se reformó ese artículo del convenio colectivo y no va a haber jerarquización docente. ¿Por qué decimos que no va a haber jerarquización docente? Porque se establece en abstracto, es decir, justamente se reformó la parte del artículo que establecía que en 5 años iba a haber una jerarquización del 25%. Y Francisco, lejos de lo que supone la mayoría de la gente, lo que se cree, hoy un docente universitario que recién accede a la carrera docente no está ganando muy bien, inclusive tampoco está ganando más que un docente en Provincia de Buenos Aires, quizás. No, el cargo docente universitario en general está mal pago. Está mal pago porque acá también hay una cuestión que habla de lo que es la planta docente en general de la universidad, que se sostiene en base a dedicaciones simples. Claro. Es decir, alrededor de un 70% de la planta docente de la UNLP tiene cargos con dedicación simple. Esto en un cargo de auxiliar, que es el escalafón más bajo, que también gran parte de los docentes, la parte mayoritaria de la planta también tiene cargos auxiliares. O sea, cuando se combina el cargo de auxiliar con la dedicación simple, son sueldos que no superan los 2.500 pesos. Si bien se establece que son por 9 horas, o sea, la dedicación simple son 9 horas semanales, en los hechos o en la realidad, ningún docente trabaja 9 horas semanales, porque justamente tiene que hacerse cargo de las tareas de dar clases, de preparar las clases, de diseñar instrumentos de evaluación, de corregir o evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que cualquier docente trabaja mucho más que 9 horas semanales, más allá de que formalmente se establezcan esas condiciones de exigencia. Por eso decimos que una de las formas de precarización más importantes que hay en la universidad tiene que ver con la cantidad de dedicaciones simples que son mayoritarias en la planta docente. Bien, Francisco, entonces ustedes se están presentando por la lista Magenta, vos estás como candidato a secretario de Finanzas, ¿qué otros compañeros de otras facultades están por la lista Magenta que se plantean como la oposición a la actual conducción del gremio, que es la lista azul? Y tenemos candidatos de la mayoría de las facultades, el caso de nuestro candidato a secretario general, que es Guillermo Casas, de la Facultad de Ingeniería. También como secretaria adjunta está Silvina Pantanali, de la Facultad de Trabajo Social. También nos acompañan los compañeros del liceo, que el candidato a secretario administrativo y de actas es Eric Simonetti. Los compañeros del liceo vienen desarrollando también una un estado de movilización importante en el liceo, motorizaron el año pasado la juntada de firmas para que fue apoyada enfáticamente por nuestra lista, pero motorizaron una juntada de firmas para pedir la reapertura de, de las paritarias. También tenemos compañeros de Carolina Mamblona, de Trabajo Social, como secretaria gremial, tenemos compañeros de Agronomía, como Patricio Bertis, como secretario de Comunicación y Prensa, también está Raúl Estebani por la Facultad de Agronomía, Ariel Aramayo por Exactas. Bueno, en sí tratamos de cubrir la mayoría de las facultades de la universidad, van a tener una expresión en esta lista de unidad, en esta lista que es la lista Magenta. Bueno, Francisco, te agradecemos, le deseamos suerte para la semana que viene y te agradecemos mucho por el contacto y que nos pongas un poco al tanto de lo que sigue pasando en la universidad con los trabajadores de la educación de la Universidad de La Plata. ¿Me dejaría decir una cosita más? Sí, sí. Sí. No, una cosa que también queremos rescatar es que no viene, es uno de los problemas que viene desatendiendo la conducción actual, es el tema de los interinatos. Digo, también un porcentaje importante de la planta docente son interinos, es decir, no tiene estabilidad laboral, con lo que sabemos, con lo que genera la falta de estabilidad en un trabajador. Claro. O sea, la dependencia de las autoridades y el debilitamiento de las condiciones de exigir u organizarse para resolver determinadas problemáticas cuando uno depende de la voluntad de su jefe inmediato, como puede ser un titular de cátedra, o en términos más amplios, de las autoridades que ocupan la gestión en las facultades. El gremio no ha tomado esta lucha y tampoco ha tomado la lucha de otras figuras precarizadoras, como pueden ser las becas o los cargos ad honorem o las adscripciones. Claro. A nosotros nos parece que una de las cuestiones centrales que tiene que tomar el gremio es la representación de estos compañeros, que son los que están en peores condiciones y sufren las situaciones de explotación mayores. Claro, claro. Así que nos parece que tendría que, o al menos una de las propuestas de la lista Magenta es incorporar a todos los docentes que están bajo estas figuras para que puedan estar en mejores condiciones de pelear por sus derechos.